Radio AQP, con música fácil de escuchar. Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Es que en mi ventana no puedo yo verlo, es que en mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar. Cuéntame qué sientes ahí. Oh.